Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Bienvenidas y bienvenidos a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Esta es la emisión 112 de esta revista radiofónica. El día de hoy vamos a seguir exigiendo justicia a 5 años del multihomicidio en la colonia Narvarte. Y antes de empezar con el tema, recuerden que estamos saliendo por diferentes emisoras, por lo tanto enviamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria favorita. Recuerda que Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, la puedes escuchar en Chiapas por Radio Muculum en Nokchuk y Radio Axlequilcop de Bachajón. En Oaxaca por Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y en Puebla por Radio Tzinaca en San Miguel Tzinacapan. Les agradecemos infinitamente a estas emisoras comunitarias que pueden retomar la radiorrevista Palabras Sonoras para ponerla en su barra programática. Y pues el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante, que es que hace 5 años sucedió un multihomicidio en la colonia Narvarte. En este programa tendremos a María De Becci de la organización Artículo 19. Con ella hablaremos del multihomicidio perpetrado en la colonia Narvarte en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015, donde perdieron la vida Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Olivia Alejandra Negrete, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa. A 5 años de este feminicidio y multihomicidio, las 5 familias siguen sin encontrar justicia y las autoridades del Estado mexicano no han dado respuesta a esta lucha por la verdad y la justicia. Para saber más acerca de qué pasó en la colonia Narvarte, retomamos de la página de Facebook Memorial Narvarte una parte del audio del video del primer festival Arte para no olvidarte, donde escucharemos a María Advertencia Lírica con el tema musical Siempre Viva. También tendremos audio de los 5 familiares. También tendremos el poema titulado Que todo estalle de Mirta Luz Pérez Robledo y la interpretación en guitarra con el amigo Rafael Cameras, del cual ya escuchamos un poquito de esta guitarra al principio del programa y seguiremos escuchándola. Palabras Sonoras tiene varias colaboraciones. En este sentido, compartiremos la columna Voces Ensortijadas, en la voz de su autora, nuestra querida compañera Gaby López, con el título Compartir Historias. Y como cada semana, también tendremos la aportación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas con su cápsula informativa Notifraiva. Y como les comenté hace un momento, en la música retomaremos del Festival Arte para no olvidarte, una producción del colectivo Memorial Narvarte, la canción Siempre Viva, de su autora Mare Advertencia Lírica. No es cosa de solo estar. Se trata de avanzar. Si tú caminas, la vida avanza contigo. Si te detienes, sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino. No te detengas, pero siempre mira atrás. Cada paso es parte de tu legado. Cada acción puede llevarte al camino indicado. O puede que te equivoques, solo piensa que de un error puede que algo aprendas. No hay fórmula perfecta, así que experimenta. Es el crecimiento personal tu recompensa. Ir poco a poco creándote a ti mismo. Tu peor enemigo será tu conformismo. Mira al abismo, pero evita caer. Que sobre tu vida solo tú tengas poder. No hay nada que perder y todo que ganar. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Recuerda que solo hay una vida y nada más. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. A la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho, yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. A continuación, les invitamos a escuchar una conversación con la compañera María De Becci, de Artículo 19, una organización independiente y apartidista que lucha por los derechos de la libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia. Con María, platicaremos del caso Narvarte, que a 5 años de este multihomicidio, la impunidad sigue, así como la falta de acceso a la justicia y la verdad. Vamos a escuchar la entrevista con María, integrante de Artículo 19. Estamos conversando con la compañera María, integrante de Artículo 19, ya que este 31 de julio se cumplen 5 años del multihomicidio en la colonia Narvarte, y pues estamos platicando con María y con Artículo 19, que sabemos que es una organización que tiene mucha experiencia en el trabajo de acompañamiento a periodistas, a comunicadores y sobre todo con el tema de libertad de expresión. Entonces, Por favor, si te quieres presentar, María, para todas las radios comunitarias, que nos digas tu nombre, tu cargo en artículo 19, y si nos puedes platicar brevemente quién es artículo 19 para que sepamos todos. Muchas gracias por el espacio. Yo soy María Debecki, soy coordinadora del proyecto de Derecho a la Verdad. Artículo 19 es una organización internacional que es originalmente fundada en Inglaterra y que tiene oficinas regionales en muchos países, entre ellos México. Y nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como dos grandes derechos que son paraguas para otros derechos, ¿no? Para acceder a otros derechos. En México llevamos también ya varios años trabajando y trabajamos, como bien contabas, Vladimir, en temas de defensa del derecho a la información y de libertad de expresión. Trabajamos mucho en cercanía, sobre todo en el área de protección y defensa, con periodistas que han sufrido agresiones y con familiares de periodistas desaparecidos, desaparecidas y asesinados. En este sentido, ¿nos podrías platicar, María, qué sucedió ese 31 de julio de 2015, hace 5 años, en la colonia Narvarte? Pues justo como dices, estamos a unos días de que sea el 5º aniversario de este terrible crimen. Hace 5 años lo que sucedió es que estaban en un departamento en la colonia Narvarte, que es una colonia de clase media de la capital aquí de la Ciudad de México, y estaban Mile Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa. Entraron unas personas, aparentemente 3 personas, y asesinaron a estas 5 personas que estaban en el departamento. Bueno, las mujeres fueron víctimas de feminicidio, entonces nosotros hablamos de un multifeminicidio y un homicidio. Y lo que el contexto, digamos, de este asesinato, lo que sucedió antes, ¿no?, es que Rubén Espinosa, que era un fotoperiodista que trabajaba en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, sufrió amenazas, sufrió represión, al igual que Nadia Vera, que era una activista, una luchadora social que también sufrió esto mismo, ¿no? Represión y amenazas. Ambos decidieron salir de Jalapa, de Veracruz, por el contexto de violencia que había y de represión hacia los movimientos sociales y hacia el periodismo. Y ambos se refugian en la Ciudad de México pensando que era un espacio seguro, ¿no?, donde podían venir y ejercer sus profesiones. Nadia era promotora cultural, y pensaban que podían estar aquí y ejercer su profesión. Y es aquí donde son asesinados, ¿no? Entonces, desde el artículo 19 se lleva la defensa legal del caso, específicamente del caso de Rubén, en términos legales por el tema de libertad de expresión. Pero llevamos el caso en términos más generales en cuanto al derecho a la verdad, ¿no? A 5 años de este crimen, todavía no sabemos qué fue lo que pasó realmente, quién dio la orden de que estas personas fueran asesinadas, qué contexto. Entonces hemos trabajado mucho también acompañando a las familias y trabajando con ellas en su lucha por verdad y justicia. ¿Nos podrías ampliar un poquito más este tema del contexto en el cual se da este multifeminicidio y homicidio de estas personas en la colonia Narvarte, en el cual, pues bueno, fue en el 2015, donde, bueno, la represión hacia los periodistas independientes, periodistas alternativos, se dio mucho? Entonces, si nos podrías ampliar un poquito más en el contexto, digamos, no sé, de libertad de expresión y de represión que se daba en esta época o en este año en específico en el que sucede este terrible acontecimiento. Sí, claro. Bueno, en México tenemos registrados desde el año 2000 133 comunicadores asesinados, ¿no? Esto es una cifra terrible. Uno solo sería una cifra terrible, pero esta cifra tan grande, ¿no?, de más de 100 periodistas asesinados, asesinadas, nos habla no solo de un contexto de violencia, pero también de un contexto de impunidad, ¿no? desde el año 2000 que tenemos 3 periodistas asesinados. Hasta este momento 133 personas han sido asesinadas por esto. Y el Estado nunca ha cumplido con su papel de proteger la vida, pero tampoco ha cumplido con su papel de dar justicia, ¿no? En este año, el 2015, que me preguntas específicamente, sobre todo en el estado de Veracruz, el tema era muy, muy álgido, ¿no? O sea, había una violencia brutal hacia la prensa, fue el estado donde más periodistas asesinados ha habido, y desde el propio gobernador, Javier Duarte, había una actitud muy terrible hacia la prensa, muy de... Hay una conferencia de prensa muy muy famosa, ¿no? En donde él dijo como si se portan bien no les va a pasar nada, ¿no? O sea, que suena amenaza, ¿no? Y no solo suena amenaza, sino que pues era una amenaza, ¿no? Hay muchos periodistas que fueron asesinados en Veracruz. El propio Rubén Espinosa fue muy vocal, habló mucho, se manifestó por colegas asesinados como Regina Martínez, Moisés Sánchez, Gregorio Jiménez. Rubén se manifestaba en contra de estos asesinatos y exigiendo justicia, exigiendo que se supiera qué fue lo que pasó, y él mismo fue asesinado, ¿no? Tanto Nadia como Rubén habían hablado de que si les pasaba algo era responsabilizaban a Javier Duarte, ¿no? Hay un video famoso de Nadia donde dice cualquier cosa que nos pase responsabilizamos a Javier Duarte, ¿no? Entonces, este contexto de represión y violencia en donde Rubén y Nadia salen de Veracruz, lo que demuestra es que no estaba limitado a Veracruz, ¿no? Ellos son asesinados aquí en la Ciudad de México. Todavía la Procuraduría, la entonces Procuraduría de la Ciudad de México y ahora Fiscalía, no ha logrado llevar a cabo como las diligencias o hacer las cosas que es necesario hacer para probar por qué fue que sucedieron estos crímenes. Pero lo que sabemos es que desde ese momento otras decenas de periodistas han sido asesinados, y lo que siempre decimos, ¿no? La impunidad del pasado es la impunidad del presente. Entonces, si no son resueltos estos casos, y la gente sabe que en este país se puede matar a un periodista, a una periodista, desaparecerles y que no pase nada, es un cheque en blanco para que esto siga sucediendo, ¿no? Así es. Bueno, bien lo mencionaste. Nadia Vera publicó un video en una entrevista que le hizo Rompeviento TV, donde dice que, bueno, ella, activista del Movimiento 132, también promotora cultural y también trabajaba junto con Rubén Espinosa en trabajo periodístico. Y pues sí, efectivamente, él denunció ante los medios públicos, denunció a Javier Duarte como uno de los posibles orquestadores de esta represión hacia ellos. Y la pregunta que yo me gustaría hacer, bueno, también el mismo Javier Duarte dijo ante los medios públicos, si se callan no les pasa nada, o sea, les hizo varias agresiones verbales en medios públicos. La pregunta es si en todas estas denuncias se ha acusado directamente al exgobernador Javier Duarte, y si el Estado, las instituciones de justicia han reconocido esta denuncia, y si han reconocido que Javier Duarte pudiera ser posiblemente uno de los implicados en las agresiones a los periodistas, y en este caso a Rubén y a Nadia y a las otras chicas también que fueron asesinadas. Hay una de las líneas de investigación de la Fiscalía es efectivamente el tema de libertad de expresión. Desde el primer momento en que se supo que Rubén Espinosa era una de las víctimas, hubo un gran movimiento por parte de periodistas aquí en la Ciudad de México, también en Veracruz, exigiendo justicia, exigiendo saber qué fue lo que pasó. Y desde un principio la Fiscalía dijo, no tiene nada que ver con Rubén, esto no es por eso. Desde un principio intentaron como desmarcarse, ¿no? Incluso sin haber hecho ninguna investigación. filtraron fotografías de la escena del crimen, perdieron pruebas, o destruyeron pruebas más bien, victimizaron y, hablaron mal de cada una de las víctimas por diferentes razones, trataron de desviar la atención, etcétera, ¿no? Sin embargo, ante la la insistencia de las familias y de las organizaciones de la sociedad civil de investigar el probable vínculo de este asesinato y estos feminicidios con el tema de libertad de expresión, sí está como una de las posibilidades de la fiscalía. Sin embargo, como te decía, no han hecho lo necesario para que sepamos si fue por eso o no fue por eso, si Javier Duarte está involucrado o no, o hasta qué punto. En algún momento se hizo un interrogatorio, digamos, a Javier Duarte, a su jefe de seguridad pública, pero se les dieron preguntas absurdas, ¿no? Como, ¿conocías a Rubén? ¿Conocías a Nadia? ¿Tenías algún problema con ellos? Pues obviamente los dos dijeron que no, que pues ni idea y que no tenían ningún problema. Entonces, como esta es una de las tantas simulaciones de la justicia mexicana, ¿no? En donde dicen, ya hicimos palomita, ya hicimos esta entrevista que nos dijeron que teníamos que ir a hablar con Duarte y hablamos con él y nos dijo que no sabe nada, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchas otras formas en que podrían realmente saber de las implicaciones de Javier Duarte en este caso y no han querido, ¿no? Esa es la verdad, no hay una voluntad política para saber si esto estuvo relacionado con la libertad de expresión, si es un crimen contra la libertad de expresión, y si sí, ¿qué tanto está involucrado el exgobernador Javier Duarte, su secretario de Seguridad Pública? ¿Quiénes fueron los que dieron la orden, etcétera, ¿no? Entonces se ha hecho toda una simulación, 5 años, lo que te digo, no hay casi ningún avance en la investigación, ¿no? O sea, hay 3 personas sentenciadas, que probablemente, 3 personas procesadas, una de ellas sentenciada. Es probable que haya habido, según las pruebas de lo que hay en el departamento, que haya habido una 4ª persona que no sabemos quién es, ni dónde está, ni nada. Pero, pues, como en muchos casos, ¿no? Hay personas sentenciadas, pero sabemos, seguimos sin saber realmente qué fue lo que sucedió. Y mientras tanto, pues, quienes podrían probablemente haber sido los responsables, continúan impunes, ¿no? Y actualmente con las, bueno, esto sucedió hace 5 años, actualmente las autoridades han cambiado. La pregunta es si ha habido algún acercamiento más positivo de parte de las autoridades actuales para la resolución del caso Narvarte. Pues el año, bueno, en 2018 que entró la nueva administración, digamos, mostraron como gran interés en que se resolviera el caso, dijeron que claro que iban a hacer todo lo posible por terminar con la impunidad y por saber la verdad de lo que había sucedido, pero a 1 año y medio de eso no tenemos ninguna muestra de ello, ¿no? O sea, lo único que pasó es que el año pasado en el aniversario, o sea, hace justo 1 año, pudimos anunciar que había un plan de investigación, lo cual es absurdo, ¿no? Que se tarden 4 años en crear un plan de investigación. Eso quiere decir que ya tienen más o menos identificadas qué líneas van a seguir, qué es lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? A 1 año de ese anuncio con bombo y platillo que dijeron vamos a empezar de nuevo, de cero la investigación, vamos a hacer todo lo posible, pues no hay ningún resultado, ¿no? Entonces, la exigencia específica de este año de las familias es justo eso, ¿no? O sea, ya pasó 1 año y medio de la nueva administración, ya se hizo un reajuste en la fiscalía, pasó de ser procuraduría a fiscalía, y ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué resultados hay? Y que, ¿en qué momento vamos a saber realmente qué fue lo que pasó? Y también lo importante es por qué no lo hemos sabido, ¿no? ¿Quién se ha... ¿Quién se ha encargado de que no sepamos qué fue lo que pasó y por qué? O sea, ¿qué intereses hay ahí que no han querido como soltar, digamos, ¿no? Estamos bastante escépticos en ese sentido, ¿no? En el papel de la fiscalía y más bien seguimos con la presión y la exigencia de que tienen que hacer su trabajo y tendrían que haberlo hecho desde el primer momento, independientemente de las personas que estuvieran ahí. Pero bueno, 1 año y medio de que hay nuevas personas, seguimos en la misma, ¿no? Sí, y sobre todo que las familias de las 5 familias de estas personas tienen el derecho a saber la verdad, y también todas las mexicanas y mexicanos tenemos el derecho a saber qué sucedió en Narvarte, y tenemos el derecho también a justicia y que estas cosas no se repitan en algo que nosotros podríamos decir que es un estado, ¿no? Que en esta sociedad. Exacto. Sí, esto que dices es fundamental, ¿no? Las familias tienen derecho a conocer qué fue lo que sucedió, pero todos como sociedad deberíamos estar interesados, interesadas también en saber qué fue lo que pasó, ¿no? Estas 5 personas estuvieron ahí por razones diferentes, ¿no? En ese departamento, entonces hay un punto en el que es importante también conocer quiénes eran cada una de ellas, ¿no? Y es algo que hemos tratado también de hacer desde el artículo 19 en compañía con las familias, en acompañamiento a las familias, platicar cada una de las historias de cada una de ellas, hablar de qué les gustaba, qué hacían, uh-huh. Y recordarles también así, ¿no? Sobre todo tratar de redignificar su memoria, ya que la fiscalía lo que trató de hacer es pues justo hablar mal de cada una de ellas y en una actitud muy revictimizante, y también que es muy muy terrible, muy dañina para cada una de las familias, ¿no? Entonces, ahora a 5 años también estamos trabajando con las familias en varias cosas que vamos a sacar en el aniversario, ¿no? En las redes de artículo 19. Uh-huh. Va a haber una mesa redonda el 31 de... Sí. Si nos quieres informar bien qué va a suceder en esta mesa redonda, quiénes participan y dónde la podemos escuchar. Sí, claro. Pues justo haremos la mesa redonda el mero 31 de julio, el día del aniversario. Ahí estarán las 5 familiares de cada una de las víctimas. Estará también Carmen Aristegui hablando del tema de libertad de expresión y violencia contra la prensa. Y Pedro Faro, que es el director del Centro de Derechos Humanos para el Bartolomé de las Casas, allá en Chiapas, así como Leopoldo Maldonado, que es el subdirector del artículo 19, contando un poco cómo va el caso a nivel legal. Todo esto lo pueden encontrar en las redes del artículo 19. También este año trabajamos con varias cantantes, artistas que se van a pronunciar sobre el caso. También para mostrar que no es solo un tema de que les atañe o que les importa a las familias, sino que debería importarnos a toda la sociedad. Vamos a presentar una fotogalería, ¿no?, con fotos de cada una de las víctimas, donde podamos conocerlas un poquito más y saber más de ellas, como te decía, qué les gustaba, qué hacían, etcétera. Y también vamos a... El año pasado hicimos una novela gráfica del caso, y este año vamos a presentar una animación, un video de animación de más o menos 6 minutos de esa misma novela gráfica, que la idea es que pues pueda llegar a más gente, que más gente pueda conocer el caso y se pueda sumar a la exigencia de verdad, justicia y no repetición de las familias, ¿no? Así es, entonces lo encontramos en artículo 19 en las redes sociales, así como se escucha. También hay una página electrónica de Narvarte. Exacto, tenemos el micrositio del caso Narvarte, que es casonarvarte.articulo19.org, y ahí pueden encontrar tanto la novela gráfica que hicimos el año pasado, 2 informes y una serie de podcasts que hicimos con las familias, contando un poco qué pasó en el caso, qué sabemos, qué no sabemos, pero también el impacto psicosocial, ¿no? O sea, cómo les ha afectado a cada una de las familias este tema, este crimen, y no solo el crimen, sino también la impunidad, la desidia por parte de las autoridades. Pues muchas gracias, María, por esta conversación vía telefónica con nosotros. Me gustaría ver si tienes algo más que agregar a esta conversación que no nos pudieras contar. Pues solo invitarles a que nos acompañen ahora en el aniversario. Es un momento raro en términos de que pues no se podrán ver las familias entre ellas. Los años pasados han estado varias de las familias aquí en la Ciudad de México, han podido compartir, ahora va a estar cada quien en sus lugares. Creo que en ese sentido es importante que la mayor cantidad de gente pueda conectarse, pueda verlas y también como extenderles ese abrazo, esa solidaridad y pues justo unirse a la lucha por justicia y por verdad en este caso, pero este caso como un caso emblemático que habla de muchos otros casos en donde tampoco hay verdad ni justicia y cómo podemos también ir trabajando colectivamente para que podamos cumplir con esto, ¿no? Para empujar al Estado a que cumpla con sus deberes. Pues te agradezco mucho, María, esta conversación y esperamos poder contar contigo en otra ocasión. Muchas gracias, que estés muy bien. Palabras sonoras. Todo estalla en versos. Arda el país en el fuego de la poesía. Estar pira llameando versos directamente a la policía, a los militares, para que no me miren con sus ojos inhóspitos. Estallar versos en las oficinas de los políticos que siempre tienen equivocada la palabra. Incendiar con poesía las puertas, los escritorios donde guardan el lenguaje de palabras corrompidas. Incendiar de palabras con significado las calles de este país de sombras. Y nombrarte, Nadia Vera, y nombrar a todas las personas desaparecidas, nombrarlas con nombre y apellido para que aparezcan, decir sus nombres, gritar sus nombres, nombrar a las personas asesinadas para que resuciten, violentar las bardas y los monumentos con palabras poéticas, se derrumben entonces los héroes oficiales. En cada esquina se encienda una pira de versos para que pases tú y pasen todas las niñas y mujeres sin miedo, para que todas las personas se iluminen el rostro y canten, y no venga más la policía a torturarnos. En cada calle una pira de versos se mantenga encendida, para que pasen tus hermanos y los míos y los nuestros. Estallarán los versos y este país podría ser otro. Para saber más de estas cinco personas, quiénes fueron, a qué se dedicaban, vamos a tomar de nuevo de la página de Facebook de Memorial Narvarte esta valiosa información de un video que se titula En memoria de Alejandra, Mile, Yesenia, Nadia y Rubén. Para ustedes, radioescuchas, les voy a leer a continuación. Mile Virginia Martín Gordillo nació 20 de octubre de 1983 en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Mile Virginia era muy alegre y a toda hora reía, bailaba y era muy extrovertida. Le gustaba mucho la vida. Estudió hasta nivel secundaria y muy pronto trabajó en salones de belleza. Yesenia Atiri Quiroz Alfaro, originaria de Mexicali, Baja California. Nació el 4 de septiembre de 1996. Yesenia fue maquillista, la menor de tres hermanos. Apenas terminó la primaria y comenzó a estudiar cultura de belleza. Cuando era pequeña, sus padres se separaron. Ella se fue con su madre a Mexicali, Baja California. Pero como era inquieta y un tanto rebelde, como su madre la describía, vivió en Tijuana y Rosarito. A los 16 años viajó a la Ciudad de México a estudiar y trabajar. Olivia Alejandra Negrete Avilés nació un 6 de noviembre de 1975. Olivia es la mayor de cinco hermanos. Tenía tres hijas de 23, 22 y 13 años respectivamente. Era madre soltera y tenía estudios truncos de secundaria. Vivía en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero trabajaba en la capital del país. Era muy amiguera, todo el mundo le hablaba, contó Diana, su hermana mayor. Nadia Vera Pérez, originaria de Comitán, Chiapas, México, nació en 1983. Nadia fue antropóloga por la Universidad Veracruzana, activista y defensora de derechos humanos. Fue promotora y gestora cultural.

Quizá digan, ¿historia sobre qué? No hablo de la historia como ciencia social, más bien de las historias cotidianas, que refieren relatos comunes, las del día a día que tiene cada persona y que se relacionan con su terruño, su familia, sus amistades, sus actividades laborales, pasatiempos, gustos, experiencias y demás. ¿Se han preguntado la importancia que tiene para cada persona compartir historias? Yo sí. Es como cuando el corazón está envuelto de alguna emoción y se quiere decir, expresar, sea triste, alegre, incierta, colérica. Lo que se anhela es que salga del ronco pecho, como se dijera coloquialmente. Decirla es dar una respiración profunda que alivia el interior. Haciendo una vuelta a mi experiencia, recuerdo que en la niñez me gustaba escuchar las historias que contaban mis abuelitas, mis tías, tíos, las amistades mayores de la familia. Por cierto, la mayoría de personas que contaban historias eran mujeres. En mi mente y corazón quedaron grabadas esas voces, las entonaciones en sus relatos, las carcajadas, los nudos en la garganta, las lágrimas, las experiencias y enseñanzas que cada historia tenía. La oralidad es un medio importante para conocer y preservar las historias. Esta actividad de destinar un momento en el día para sentarse y escuchar a otras personas, porque no solo es importante contar, sino que escuchemos o nos escuchen. Esa es una de las claves fundamentales. Pero las historias no solo se cuentan, también se escriben o se registran de alguna manera. Y cuando una lee un texto de un relato con el que resuena, se crean conexiones, más allá de las épocas o diferencias culturales. Recuerdo que a mi abuelita materna le gustaba escribir detalles de eventos que ella consideraba importantes. Tenía sus libretas, ahí anotaba fechas, nombres y algunas veces también los agregaba a las fotos. Ya que hablo de fotos, ahora tenemos una diversidad de medios para compartir historias, a través de las fotografías, de los videos, de los audios y producciones radiofónicas. En esta incesante proliferación de medios digitales en la actualidad, se hallan una serie de relatos compartidos en las redes sociales que me resultan asombrosos. Los hay de todos los estilos y lenguajes, breves y extensos, ilustrados o no. El compartir relatos se ha vuelto más cotidiano, o al menos eso parece, ante tanta información que se divulga. Quizá valdría la pena profundizar en algún otro momento sobre lo que se difunde en redes sociales y cómo es la narrativa. Las historias que más me siguen cautivando son las que puedo escuchar de viva voz, las que puedo leer, de preferencia en textos escritos a mano, impresos o visualizar a través de una imagen fija o en movimiento. De manera personal, una manera muy agradable de contar historias es a través de la escritura, porque podemos escribir para liberar aquello que traemos cargando y resulta complicado soltar. Escribir para sanar heridas o instantes que causan dolor. Escribir para desarrollar la imaginación y creatividad. Escribir para expresar alegría o esperanza. Escribir para llenar y apapachar el corazón. De ahí la necesidad de compartir historias, una acción cargada de emociones. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. A 5 años seguimos esperando una disculpa. Cuando un criminal le arrebata arteramente con alevosía y ventaja la vida a un activista, a un periodista, a uno o una joven que se dedica al arte, a hacer el bien, a personas buenas que construyen día a día con trabajo y amor el mundo, no existe ya la posibilidad de justicia para esa persona, para esa familia. porque habrán de saber que detrás de cada persona desaparecida o asesinada hay una familia que le ama y que sufre su ausencia. Nadia Vera y Rubén Espinosa eran personas de bien que deseaban un país mejor y actuaban en consecuencia. Se preocupaban por sus semejantes y se ocupaban de denunciar cualquier injusticia que ocurría en su entorno. Así, denunciaron lo que empezaba a ocurrir en Veracruz, la invasión de las bandas criminales relacionadas con los cárteles y la omisión y/o la colusión de las autoridades. Ello ocasionó la persecución de su persona por parte de la policía y, en ese sentido, se vieron obligados a desplazarse de Jalapa. Ese hecho, sin investigación aún, por lógica elemental, es ya indirectamente responsable de que emigraran a la Ciudad de México. Llegaron huyendo de las amenazas del exgobernador de Veracruz, de cuyo nombre no quiero acordarme, a la Ciudad de México, creyendo en la falsa premisa de una ciudad segura que Miguel Ángel Mancera alardeaba. Sabemos que quienes ahora representan al Estado han tenido la voluntad de ofrecer disculpas, porque los que no hicieron bien su trabajo se han ido. Los de la administración pasada, Rodolfo Ríos Garza, Marco Reyes, bajo el mando del omiso Miguel Ángel Mancera, son los que nunca estuvieron dispuestos a aceptar los errores que cometieron y me atrevo a afirmar ahora con premeditación, alevosía y ventaja, porque enturbiaron la investigación, modificaron la escena del crimen, protegieron a los culpables, descuidaron la cadena de custodia, escondieron el arma homicida, ocultaron las pertenencias, denostaron a las víctimas, cuasi justificando los asesinatos, filtraron el expediente a los medios y dieron información tendenciosa. Nosotros somos 5 familias dispersas en variado territorio nacional. Incluso una familia es de otro país. 5 familias que hemos recibido malos tratos por parte de los empleados de la administración pasada, desde el policía de la entrada hasta el procurador, pasando por los ministerios públicos. Fueron las solidarias acciones de la sociedad civil nacional e internacional, de los y las activistas, de los y las periodistas, las que hicieron visible los atroces crímenes de 5 personas en un departamento de la calle Luz Aviñón de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Sin esas acciones, quizá nada se hubiera sabido, porque no tenemos detrás de nosotros una comunidad estudiantil, universitaria, una comunidad urbana o rural cohesionada a la que pertenezcamos. Por ello, hoy damos gracias a todas las personas del país y del extranjero que se pronunciaron por la condena de estos crímenes. Agradecemos también a los abogados que con su trabajo mantienen el caso abierto para exigir una investigación científica y veraz que no han querido hacer los que se han ostentado como autoridades. Por todos los que he mencionado, seguimos aquí, esperando las disculpas de las nuevas autoridades, de quienes esperamos un mejor trato y un mejor desempeño en su trabajo, porque no basta una disculpa, exigimos lo que es nuestro derecho, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, el combate a la impunidad, el respeto a la memoria. No perdonamos, no olvidamos. Mirta Luz Pérez Robledo, la madre, la mujer, la ciudadana. Para continuar con el tema, queremos recordarles que diversos colectivos culturales e independientes están organizando el festival titulado Arte para no olvidarte, un espacio de memoria colectiva y exigencia de justicia. Todo esto en línea del 27 al 31 de julio, es decir, por las redes sociales de Facebook y Twitter e Instagram, se localizan como Memorial Narvarte. Y si escuchas esta emisión después de estas fechas, no te preocupes, vete al Facebook, al Twitter, al Instagram y busca Memorial Narvarte. Vas a poder ver los videos y escuchar los audios y todo el material que están compartiendo las y los compañeros que organizan este festival. Palabras sonoras esparciendo voces, compartiendo información, es un programa realizado por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Saludamos al equipo de radialistas comunitarios que siempre nos acompañan en cada emisión, Amalia, Francisco, Gilberto, José Ángel, de la radio Xlequilcop. También saludos a Almendra en Palenque, a Gaby que nos escucha en Tuxtla, a Ray, a Tiu, Armando, Nokchuk, también a Maraceli en Margaritas. Nos despedimos con el Notifraiba, un informativo con perspectiva de derechos humanos realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Notifraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. No es cosa de solo estar. Se trata de Memorial Narvarte. Si tú caminas, la vida avanza contigo. Si te detienes, sin ti seguirá. Ve siempre en busca de tu destino. No te detengas, pero siempre mira atrás. Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Nadia Vera, Rubén Espinosa y Yesenia Quirós fueron asesinadas a plena luz el 31 de julio de 2015 en el departamento 401 del edificio 1909 en la calle Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. En la cronología de los hechos por el caso Narvarte, Voces por la Dignidad se rememora que en el 2017 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 4/2017, evidenciando fallas graves en la investigación realizada por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, recomendando investigar todas las líneas de investigación necesarias. Mirta Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera, insiste en que deben considerarse las amenazas por parte del gobierno de Veracruz a Nadia y Rubén. Nadia Vera y Rubén Espinosa eran personas de bien que deseaban un país mejor y actuaban en consecuencia. Se preocupaban por sus semejantes y se ocupaban de denunciar cualquier injusticia que ocurría en su entorno.